Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy bien. Pues espero que vengas con mucha energía hoy. Por supuesto. Fenomenal. Entonces, continuaremos trabajando duro, que es finalmente la única forma de hacerse con un idioma, como sabes. Claro. ¿Y cómo conseguimos nuestros objetivos, Ani? Repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y repitiendo. Y repitiendo. Por supuesto. Vale, fenomenal. Para que las estructuras que estamos aprendiendo, pues, salgan de nosotros de forma espontánea. Uh-huh. ¿Vale?